Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Desde los diferentes cuadriláteros del mundo. Guys, this is the most sucking dick program ever. It's the Suplex. Hasta Santiago de Chile. El Shinobi chileno. Llegan los más alocados e informados de la lucha libre. Sube el volumen, levanta tus pancartas, porque en este rincón, Felipe Monar. He's my friend Felipe from Chile. Camilo Viera. El pato 3 del wrestling. Y Nicolás Viera. Pero güey, eres igual a Dr. Wagner. Se escucharán por tus altoparlantes durante una hora y media. Por Darson.cl, 4esquinas.net y hueonsinvida.net. Para un capítulo más de Suplex. Suplex. The best podcast in Spanish. You should listen. Suplex. Suplex. Ya pasó WrestleMania. Y sí, hemos recuperado la voz. Pero no por eso nos vamos a detener para contarles todas las noticias de la lucha libre en la tercera patita de la temporada de Suplex. Porque además de las noticias, esta semana Felipe estuvo con un conocido por todos, por un lado. Pero Suplex también estaba por el otro, conversando con Gonzalo Vegas acerca de su historia en el MMA chileno y muchas cosas más. Además, don Nicolás estuvo con un luchador que dio una sorpresa el fin de semana y tenemos ahí una cuñita guardada. Además de todas las copuchas del Chilean Wrestling. Solo acá, ¿dónde más? En Suplex. Y sí, señores, estamos acá una semana más, la tercera ya de este año 2012, en nuestro queridísimo, amado por nosotros, odiado por algunos, troleado por otros, pero sin lugar a dudas, somos el podcast de la lucha libre chilena Suplex, esta vez con Don Nico. ¿Cómo está, maestro? Bien, aquí con un poquito tomada la garganta, bueno, pero es imposible no estarlo con el tiempo, con los climas de mierda que tenemos actualmente estos días. Yo soy todavía un viudo de WrestleMania. ¿Del fin de semana a WrestleMania? Sí, sí, no, pero el fin de semana que se viene para mí va a estar de miedo, así que me da lo mismo. Oiga, sí, bueno, si la semana pasada fue de WrestleMania, este fin de semana va a ser un fin de semana de Chilean Wrestling. Y con todo, en todos lados, en todo Chile en lucha. Y les vamos a estar comentando eso un poquito más. Bueno, don Camilo tuvo problemas de pega. Claro, claro. Estar ausente. Claro, está trabajando en este momento, trabajando por el progreso de este país. Adelante. Así que un abrazo a Camilo. Y bueno, teníamos también que contarles, JB, nuestro queridísimo JB, el loquillo de JB, lamentablemente por problemas personales, no va a estar en lo que sigue en la temporada de Suplex. Pero de aquí le mandamos un abrazo grande. Mucha suerte, un gran amigo mío de años. Y bueno, se le va a echar de menos, pero bueno, todo lo mejor para él, nada más que... Y como dice el dicho, el show debe continuar. Así que, como siempre, ustedes nos están escuchando a través de podcaster.cl, darkson.cl. Obviamente, si nos están escuchando ahí, nos están escuchando, como decimos siempre, en HD. O sea, está escuchando hasta nuestra respiración, como que le hablamos al oído. No sé si sea bueno eso o no, pero bueno, sí. En HD. Y por supuesto, siempre también en hueonsinvida.net, donde pueden estar encontrar todas las papitas de anime, de películas, de cómics, etcétera. ¿Y dónde más también? Y en 4esquinas.net, el portal de información de la lucha libre nacional e internacional. Pida el original. Exactamente, no esas copias baratas que con suerte duran como 3 días y que roban todo. Oye, qué feo. Pero bueno, y no se olvide también de visitarnos en nuestra página, una página que está cada vez creciendo un poquito más. Tuvimos la semana en nuestra página la entrevista completa en Granaje Jack. Y esta semana tendremos más papitas, así que por favor. ¿Pero cuál es la página? suplexpodcast.wordpress.com. Ah, exactamente. Y también nos pueden encontrar nuestro Twitter, que también ha sido muy utilizado por dos luchadores, uno nacional y uno internacional. Weón, sin maestro. Claro, en @suplex_radio ustedes nos pueden seguir a través de El Pajarito. Y por supuesto también a través de Facebook Suplex. Y ahí nos pueden encontrar, mandar mensajes y todo lo que usted quiera. Y pedir lo que también quieran. Por ejemplo, si tienen sugerencias de temas para poner el podcast, pónganlo. Si tienen dudas, pónganlo. Si ustedes nos quieren proponer temas de conversación en Suplex, pónganlo también en el grupo de Facebook. Y si alguna chiquilla quiere invitar a salir a don Nicolás Viera, también pónganlo. Y bueno, nos vamos como siempre a nuestra sección remozada de las noticias de la semana. Aquí en Suplex. Si no te alcanzaste a enterar porque estabas en el ring de cuatro perillas, estas son las noticias de la lucha libre en Suplex. Sí, señores. Oye, me carga partir con sí, señores, pero es una muletilla. Claro. Luego de lo ocurrido en el pasado programa de Raw, WWE.com ya ha confirmado, bueno, ahí, no, lo confirmó John Laurinaitis, que este domingo 29 de abril desde Chicago, Illinois, bueno, eso promete, promete por el público de Chicago. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! John Cena se va a enfrentar a Brock Lesnar en Extreme Rules en una lucha que aún no tiene confirmada estipulación. Recordemos que en Extreme Rules todas las luchas tienen estipulación. Se supone. Además, para la próxima semana en Raw, CM Punk defenderá el título de la WWE frente a Mark Henry en una lucha sin descalificación y sin conteo para afuera. Si las dos peleas anteriores han sido aburridas, no me espero lo mejor para esta pelea que viene ahora. En otra noticia, se acerca la época de despidos en WWE y nombres como Ivan Bourne, Heath Slater, Trent Barreta, Curt Hawkins, Tyler Rex, Drew McIntyre, Ezekiel Jackson, Caitlyn o Mason Ryan suenan con fuerza para ser desafectados de la compañía. ¿Quién es Tyler Rex? No me importa. Los que sí estarían con un pie fuera de la WWE serían las gemelas Bella, que no han firmado un nuevo contrato con WWE, ya que su acuerdo termina el 30 de abril. Y ya están siendo promocionadas en eventos ajenos a la empresa bajo sus nombres reales Nicole y Brianna Bella durante el mes de mayo. Mucha, a mí me gustan esas gemelas. Pero bueno, esta es una noticia que a mí en lo particular me da mucha lata, porque yo, como fan old school, porque de acuerdo al sitio web florida.arrests.com, el ex campeón intercontinental de WWE y miembro fundador de la NWO, nada menos que Scott Hall, Razor Ramón en la época de la nueva generación de la WWF, chico, fue arrestado este viernes 6 de abril por los oficiales del condado de Florida. Según lo informado por el portal de noticias Farándula TMZ, el que dan ¿en qué canal dan eso? Creo que en Warner, no sé. En Warner. La razón del arresto fue por una denuncia de su novia, Lisa Howell, quien llamó a la policía luego que Scott Hall la ahorcó con sus manos, luego de beber durante varios días. Y una vez que la policía llegó a la casa de ambos, contrataron lesiones y arrestaron al luchador retirado. Todo mal para Scott Hall. No, y sabe lo peor de todo, es que luego la novia retiró los cargos y además que la misma policía no quisieron recibir a Scott Hall, así que fue derivado a un hospital cerca del condado también de Florida. Así que qué lamentable. A mí me da lata porque Scott Hall para mí uno de los grandes luchadores y uno de los grandes hombres con el micrófono en lo que es promo. Bueno, no hay nadie como él. Búsquelo en YouTube ahí. Yo diría que lo más lamentable es ver el estado de un tipo que era tan talentoso en el ring, verlo en el estado en que está hoy. Ya consumido por toda su adicción. O sea, de hecho, un comentario aparte, recordemos las dos veces ya que se han juntado el click: John Michaels, Scott Hall, o sea, John Michaels, John Waltman, Triple H y Kevin Nash. Se nota que falta ahí el quinto amigo, pero ya nada se puede hacer. Y hablando de noticias lamentables, ya está confirmada la cartelera para TNA Lockdown este domingo 15 de abril en Nashville, Tennessee. ¡No! Donde destacan que todas las luchas serán dentro de la jaula de acero, se supone, porque algunas veces, ya saben, es TNA, cualquier cosa puede pasar. Hasta el momento las luchas confirmadas son: por el Campeonato Mundial Peso Pesado, Bobby Roode se enfrenta a James Storm en una pelea que es candidata a pelea del año. Me vinca, está bien. En candidata a pelea de mierda, tenemos a Jeff Hardy versus Kurt Angle. No, igual algo le tengo fe todavía. Sí, viejo de stand-up. Los Motor City Machine Guns regresan a un pay-per-view para enfrentarse a Samoa Joe y Magnus por los campeonatos en pareja de TNA. Sí. En una pelea de relleno que a nadie le importa, Robbie se enfrentará a Devon por el campeonato de la televisión. ¡Botchmanía! Oh, sí. Velvet Sky se enfrenta a Gail Kim por el campeonato de las Knockouts. Nunca me quejaré de ver a Velvet Sky. Eso es cierto. Crimson se enfrentará a Matt Morgan en un feudo aburrido, una pelea que seguro será una basura. Y la guinda de la torta será... El Lethal Lockdown de este año, en donde... No me diga, Ric Flair y Hulk Hogan, una wea así, con los mejores luchadores. Peor aún. ¡No! Team Garrett Bischoff versus el Team Eric Bischoff. Como ya les dije, la tradicional Lethal Lockdown, donde el Bischoff que pierda se va a detener. Pero es más, si pierde Eric Bischoff, ya no podrá volver a llamarse Bischoff. ¡Qué estupidez más grande! ¿No hay alguna estipulación que pierdan los dos? Ojalá. No, a mí me caía bien el Eric Bischoff de los 90. De hecho, yo tengo un libro de Eric Bischoff. Lo leí en unas vacaciones y entretenido. Sí. Pero esto es horrible. Lo que es también no tan horrible, pero sí horrible por la situación que se dio, porque Ring of Honor tuvo problemas en su última emisión del pay-per-view por internet del fin de semana pasado, el Showdown in the Sun. Exactamente. Por lo mismo, rompieron relaciones con la página GoFightLive.tv, que es una página americana que tú te puedes meter y puedes comprar varios, muchísimos pay-per-views de boxeo, lucha libre y artes marciales mixtas. O sea, en la comodidad de tu casa puedes ver pay-per-views del deporte que se te antoje. Bueno, Ring of Honor ya no va a continuar con ellos, pero que ya se está confirmando el main event para el próximo pay-per-view de Ring of Honor, Border Wars, este sábado 12 de mayo en Toronto, Canadá. Y bueno, ya está confirmado el main event, un pedazo main event. Si esta lucha es mala, no veo nunca más Ring of Honor, cosa que lo dudo, porque el main event va a ser por el título del Ring of Honor del campeón David Richards, que ha tenido una buena temporada como campeón, nada más y nada menos contra el autoproclamado Wrestling World's Nightmare, la peor pesadilla de la lucha libre, uno que ya se ha mandado varias peleas muy buenas, sobre todo en el último evento con el genérico, nada menos que Kevin Steen. O sea, si esta pelea no es candidata a mejor del año, no sé qué pasa en este mundo. Así que el próximo 12 de mayo vamos a estarle contando más de la cartelera, porque a mí me tinca, se viene bueno, estuvo muy bueno los dos shows de The Sun. Vamos a ver qué es lo que se viene para este 12 de mayo en Canadá. Así es. En las grabaciones del programa NWA Championship Wrestling from Hollywood del pasado 8 de abril, Colt Cabana, sí señores, Boom Boom Colt Cabana, esa persona que nos alegró tanto cuando estuvo aquí en Suplex, venció al 4 veces campeón de la NWA, Scrap Iron Adam Pearce, en lucha titular, por lo que se coronó por segunda ocasión como campeón mundial peso pesado de la NWA, a casi un año de haber perdido ese cinturón en una pelea polémica contra The Sheik. Colt Cabana, quien ostentó este cinturón por casi mes y medio el año pasado, es el vigente campeón internacional absoluto de Revolución Lucha Libre, ojo, por lo que es una gran noticia también para los fanáticos nacionales. ¡Sí! Pero, además, al ser campeón de NWA, no se puede descartar que en un hipotético regreso a Chile, también participe Explosión Nacional de Lucha, ya que, como saben, XNL es territorio asociado a la National Wrestling Alliance aquí en Chile. ¿Quién se imaginaría eso, va? Oh, sí. Pero bueno, si viene a Chile, usted sabe que dónde va a estar. Acá en Suple, ¿sí? Somos amigos. Sí. Bueno, Revolución Lucha Libre ha dado a conocer que este 15 de abril, en el inicio oficial de su temporada 2012, presentará un nuevo tipo de ring jamás visto o usado en el mundo, en lo que show a lucha libre se refiere, marcando un hito de la agrupación nuevamente, ya que presentará el primer octágono de la lucha libre. Este ring, como dice el nombre, posee 8 lados y es conocido por ser usado regularmente en las empresas de artes marciales mixtas, Pride, K1, Vale Todo, Puro Resu o Artes Marciales. Y UFC, claro, con la diferencia que se le agrega el uso de la jaula en UFC. Pero un ring de este tipo jamás ha sido usado en exclusiva para la lucha libre. Además, en la cartelera se destaca la participación del destacado luchador de Max, amigo personal, agresor, enfrentando nada más y nada menos que a Montoya. Para que vean. Y este fin de semana está cargado lucha libre, como estábamos diciendo al inicio del programa, porque el sábado Full presenta Sangre, Sudor y Lágrimas en el estadio Green Cross de Antofagasta. BLL presenta La Hora de la Verdad en el Club Árabe de Valparaíso. Grande Valparaíso. ASL presenta su show de inicio de temporada en la comuna de Hualpén, en la octava región. Saludos a los amigos Conce. Exactamente. Y Lacon presentará su último show en vivo antes del gran evento El Éxtasis del Oro en el gimnasio María de Elena Sur de la Florida, antes de conocer al primer campeón de Lacon. Y saludos a Rayen West. Exactamente. Pero buena onda, la conozco. Sí, sí. También saludos a Rodrigo Olivares. También estuvo en suplex. El domingo, en tanto, la acción se concentra en Santiago, porque CLL presenta la segunda edición de Viva la Boch. ¡Viva la Boch! En el Centro Cultural Rojas Magallanes de la Florida, Extreme Club regresa los domingos y se presenta en el Club de Motociclistas Big Red Machine en San Miguel. Generación Lucha Libre presenta un show de sobrecarga muy especial, porque vuelve el ring de 6 lados. Oh, ¡excelente! En el gimnasio María Elena Sur de la Florida. Y van a coronar al nuevo campeón. Comienza el torneo para coronar al primer campeón sobrecarga y se elige al nuevo campeón absoluto. Ojo. Excelente. Y Revolución de Lucha Libre, como ya lo estábamos diciendo, presenta Guerra Eterna de Gladiadores en el Club México. ¿Y dónde puedo saber todos los detalles? ¿Dónde comprar la entrada, la obra y todo eso? Obviamente, 4esquinas.net para que vean los valores de entrada, direcciones, carteleras y más. Yo soy el único y verdadero Jack y el papi de Latinoamérica. Chile, dicen por ahí que hay una persona usurpando mi nombre que se llama Engranaje Jack. O como yo le digo cariñosamente, Engranaje Juan. Vamos a hablar de esa bromita de Engranaje Juan. Cuando yo dije eso, comenzaste a poner en Twitter y en Facebook Panamá Juan Daniels, Panamá Juan Daniels. Y comenzaste a decir mi broma como si fuera tuya. Eso me deja mucho que pensar, Engranaje. No tienes imaginación. Eres una persona sin imaginación, tal cual lo dice tu nombre, Engranaje. Desglosemos tu nombre, Engranaje. ¿Qué es un engranaje? Una parte reemplazable de una máquina, de un aparato, hasta reemplazable en una federación de lucha libre. Tú no tienes lo necesario para llevar el nombre Jack como yo. Y si tienes algún problema con eso, ven aquí y dímelo en mi cara. Invítame allá y tengamos una lucha. Yo digo las cosas de frente, engranaje. Juan, si tienes algún problema, sabes dónde estoy. Resistencia. Sí, señores, porque ustedes pensaban que era un saludito el que nos había dejado Panamá Jack. No, señor, se tiró en, con todo contra... ¿Y qué dijo el otro? Ah, no, todavía no lo tengo aquí. No, pero lo vamos a tener... Bueno, no, pues sí, que ya lo hemos tenido harto, sí. Sí, pero bueno, volverá, creo. No, y ojo que yo creo que cuando se venga Panamá Jack lo vamos a tener acá en suplex. ¿Sí? Exacto. De lo por hecho. Así que, bueno, comentar un poco lo que se viene este fin de semana recontra hiper recargado de lucha libre, claro, chilena. Claro, se viene pesado, por ejemplo, en Full Antofagasta va a estar por primera vez, creo yo, porque no tengo memoria de una pelea así. Un primero en Sangrar pierde, pero en parejas. Un First Blood Tag Team. Exactamente, esa cuestión va a estar interesante. Que no le voy a meter, no me acuerdo en este momento quiénes son los que van a luchar en esta pelea. Pero también, obviamente, como ustedes saben, la acción de la Full siempre se destaca por ser muy, pero muy adictiva. ASL comienza su inicio de temporada 2012. Oiga, sí, tremendo main event que se viene en el sur. Exactamente. Los miembros de Gang van enfrentados entre sí. O sea, si ponen a Morgan como árbitro, ya queda la cagada. Porque se enfrenta Matías Becker, defendiendo el título de ASL, frente al campeón de la Copa Fin del Mundo, el muy serenense Valentín Bello. Oye, buen MNBNC, promete a la gente Conce, vaya a ver Acción 5. ¿Usted va a ir para allá, vos? Sí, yo me voy a pegar el pique allá, y voy a estar en Concepción el día sábado. Y va a traer cositas para suplex, para hacer la otra semana, ¿no? Mire, si termino consciente y no me alcoholizo de más. Por ejemplo, Valparaíso Lucha Libre va a estar presentando un show. Luego de harto tiempo sin presentar un show. Sí, hace rato que no sabíamos, o sea, nada de... Claro, salvo los shows que habían presentado en el verano, un show como tal, grandote, no habían hecho hace tiempo. Y obviamente Lacon, que está destacando porque, por ejemplo, porque como ya les dije, va a ser el último show antes del Éxtasis del Oro. Qué buen nombre el de su evento. Sí, lástima que se extraña Big Gold. Oiga, sí. Un minuto de silencio para Big Gold. Claro. Y la pelea más destacada para este evento va a ser Romeo versus Roberto Olivares, en lo que podría ser una buena previa a lo que va a ser el main event para definir al primer campeón de la CON. Y les quedaba debiendo la pelea en primero Sangre Pierden Parejas. Se acordó. Ahora sí. Gracias, monitor. Rex y Dachin se enfrentan a Dark Machine y Rastawa en una pelea que es obviamente lo que se podría decir son las consecuencias de lo que fue el torneo de parejas increíbles. Oiga, también, bueno, Extreme, mis amigos de Extreme Club. Pasando al domingo. Exacto. Ah, sí, pues no nos queda nada el sábado. Bueno, el domingo, a ver, ¿por dónde partimos? Partimos por Extreme, que vuelve su horario de domingo en la tarde en el club de motociclistas Big Red Machine, allá en el sector de Salesianos. ¿Salesianos con? Salesianos, esquina Santa Rosa. Santa Rosa. El main event, un main event bastante raro, no raro por lo que haya pasado, sino dos nombres que quizás incluso no tienen nada que ver. Harold, el ex Revolución Lucha Libre. El ex Guerrilla. Exactamente, que ha lucido bastante bien en Extreme Club. Y creo, también en la CON, haciendo equipo con Boris Miller. Exactamente, contra Molotov por el título de Extreme Club. Va a estar interesante eso. Exactamente, también va por ahí, supe que va a estar peleando Fénix y Mantis contra Mr. Boogie. Ah, mierda. No tengo exactamente, pero hay una cosita de Extreme que va a estar bastante interesante. Viva la 8. Viva la 8. Luego del éxito que fue el Viva la 8 del año pasado, que compitió contra WrestleMania, imagínense. Volvemos a ver el Viva la 8 2 esta vez, que va a estar con invitados de Max Lucha Libre, de Explosión Nacional. Pero la pelea que llama la atención completamente es un choque, un clásico de Chile Lucha Libre. Bunny versus Gurkha por el campeonato absoluto de CLL. Gurka, que ha ganado hartas fichitas de parte de los fanáticos. Exactamente, Gurka, que siempre es uno de los favoritos del público. Y obviamente Bunny, el casi humano, el hombre que ha logrado retener el campeonato absoluto en buenas peleas hasta el momento. Así que va a ser una pelea muy interesante la que se viene en Viva la Bocha. Y terminamos también Generación Lucha Libre, el ring que vuelve de seis esquinas, claro. Tipo ex TNA. Claro, tipo ring TNA, tipo ring AAA. Va a estar en Generación Lucha Libre en este sobrecarga especial, porque uno, se define el nuevo campeón absoluto, como lo dijimos, entre Nikano y Brody Kuno, y también comienza el torneo sobrecarga para definir, como dice el nombre, al primer campeón sobrecarga. No, y bueno, no olvidemos también lo que ya estábamos comentando en las noticias, Revolución Lucha Libre con su octágono. Claro, en su octágono que va a debutar en Guerra Titanes de Gladiadores, en donde tiene las... Bueno, como ya dijimos también en las noticias, Agreso se está enfrentando a Montoya por el vacante Copa GDT, que vuelve a la acción también. Exactamente, hay que ver qué es lo que pasa. Y bueno, y el detalle morbo que no podía dejarlo de lado, está Temista programado a enfrentarse junto a Macho y junto a Ramsés contra... El Team Impacto. Pero Temista ya está siendo presentado como miembro fundamental de lo que es Legión, que es un proyecto de ex Revolución Lucha Libre, en los que está, por ejemplo... Rafael Rodríguez, que ya ha estado aquí en Suplex, podcast, aquí de Suplex. Krusty, Ron Chibanjo, Domina, la señorita Anaís. Y muchos más que no me acuerdo. Claro, y que está aquí es la nueva versión de la momia. La nueva momia que se viene también aquí. Vamos a tener quizás novedades con respecto a eso. Hay que ponerle vamos a tratar también de averiguar esto, porque se presentó a Temista el fin de semana pasado como nuevo miembro del staff de Legión. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, pero este domingo va a estar Temista en Revolución Lucha Libre. Usted fue el fin de semana pasado a Explosión Nacional de Lucha Libre XNL. Incluso fui troleado en su momento por Radón en medio del show. Pero sí, estuve en Explosión Nacional de Lucha, donde ocurrieron varias situaciones. Por ejemplo, quedó pactado que para el próximo Explosión Pandemia se está enfrentando a Ricky Toa y EQL por los campeonatos en parejas de LWA Perú. Pero quizás lo más importante es que... Hubo dos cosas de detalle ahí. Uno, que va a ir a nuestra página web, que es una entrevista que usted le hizo a un no conocido, porque fue una sorpresa muy grata para todos nosotros conocer a Sail Search, que era un luchador que peleaba aquí en Chile, primero como boxeador y ahora como y después como luchador profesional en la década de los 50. Y que, bueno, casi no hay información de esa época de la lucha libre en Chile. Fue muy interesante conversar con él, porque nos comentó cómo era la lucha libre en los años 50, al menos aquí en Chile. Si usted quiere ver esa entrevista que le hizo Nicolás, cortesía también del Puma chileno, que, claro, fue que nos estuvo ayudando, va a estar en la página web de Suplex, que es suplexpodcast.wordpress.com. En exclusiva va a estar el fin de semana ahí esa entrevista. Y lo otro punto más importante es que Toro decía de que, bueno, Taylor Wolf no podía estar luchando durante 2 semanas debido a una afección que lo tiene fuera del ring, debido a una operación de urgencia. Pero apareció alguien a encararlo. Mucha buena onda para Taylor. Exacto, pero alguien apareció a encararlo, porque ustedes saben, Toro siempre dice que él es el heredero de los titanes del ring. Pero apareció alguien a decirle que no cabrito, yo soy el verdadero heredero. ¡Alcohol! Exactamente, el ex Real Academia de Lucha Libre, el ex Extreme Club Lucha Libre, salió a encararlo, lo enfrentó y le ganó, más encima. Dicen que estuvo muy buena esa lucha. Exactamente. Y usted lo entrevistó. Claro, le preguntamos, por ejemplo, ¿por qué encarar a Toro? ¿Por qué decir que él no es el único, el último heredero de los titanes del ring? A ver... Bueno, la verdad es que hace tiempo que venía siguiendo a los chicos de XNL, más que nada por un tema de que el gordo ese de Toro se está tomando atribuciones que las cuales él no merecía. Se dice llamar el heredero de la dinastía de los titanes del ring, y en cambio te puedo decir yo que soy uno de los únicos herederos que para nada. De hecho, Miguel Ángel Falfani nunca luchó, así que... El único gran maestro que hubo fue el maestro Ángel Blanco, el cual me entrenó a mí. ¡Ay, hombre! Esa declaración va a traer cola. Va a traer cola. Pero tengo una duda. ¿No que Alcohol está en Extreme Club? Sí, pues se suponía. Por lo menos tuvo más manía. Así que por eso mismo también le preguntamos a Alcohol, ¿por qué ya no está en Extreme Club? A ver. La verdad es que tuve un poco... fue más que nada por el tiempo, los chicos estaban bien, buena onda con ellos, si me invitan a luchar, obvio que estaré con ellos, los apoyaré en todo. Sigo en contacto con ellos, pero ahora estoy barajando otras situaciones, otras expectativas tengo. Lo dijo todo. O sea, más claro echarle agua, güey. Pero bueno, bueno ver a Alcohol participando también contra Toro. Vamos a ver cómo se maneja acá, ya fuera de Extreme Club. Bueno, en una se vuelve, en una no. Pero hay que destacar que Alcohol es uno de los grandes luchadores hardcore nacionales. Claro, y uno de los luchadores también más conocidos, porque ha recorrido casi todo Chile luchando. Y no creo que esta pelea entre Toro y Alcohol haya terminado en esa pelea del domingo. Para nada. Oiga, vamos a leer comentarios, porque eso es lo que cada semana llegan más comentarios. Ustedes recuerden, ustedes pongan sus comentarios en el muro de Suplex. Nosotros vamos a estar leyendo todos, también nos pueden dar sugerencias de temas musicales. Si quieren aportar, no sé, con lo que se puede decir, la pauta de Suplex, también lo pueden hacer. Todo lo que quieran hacer, por ejemplo, promocionar eventos, comentar noticias, háganlo. El muro de Suplex está ahí para que todos lo usen y podamos tener un feedback entre lo que ustedes, los que nos escuchan, y nosotros los que estamos haciendo el programa. Como por ejemplo, Edward Leonardo Curayán Barriga, que nos dice: grande cabros, excelente entrevista en Engranaje. Felipe Andrés: bueno, tenerlos de regreso, está bien chido la nueva temporada. Personalmente, WrestleMania, ahí sí. Personalmente, WrestleMania lo encontré bastante bueno comparado a los cinco anteriores. Cuando hablaron de Show Rose, comentaron que era de los pocos gigantes que le pega al cocido. Y nombraron algunos que consideraban mierda, como Matt Morgan. ¿De qué se fumaron, papá? Morgan la lleva, weón. 2.8 metros, un weón rápido con excelente micrófono y buena proyección. Les dejo el debate de Morgan. Ahora que la gana está en el buqueo, ¿qué proyección le den a Morgan, ya que es todo un rockstar en Rinka King? ¿Creen que la gana la haga con él en TNA? Esos saludos. Pues nada, y Torres tiene pene. ¡No! ¡No! ¡Yes! ¡No! Primero que todo, gracias por el saludo, Felipe Andrés. Segundo, ¿what the hell? ¿Cómo Matt Morgan va a ser un gran luchador? ¡No, pero cómo! ¡No, no, no! Me acaba de dar un ataque al píloro. ¡No, no, no! El occipucio. No, no puede ser. No, no. Por ejemplo, a ver, Felipe, te reto. Ve la pelea Crimson versus Matt Morgan. ¡No! ¡Si somos amigos! ¡No! Te reto que vayas a veas Victory Road 2011. ¡No! Matt Morgan versus Hernández. Me agarró mal a usted. ¿Está enojado conmigo? No, le quiero decir. ¿Quiere ver por qué yo digo que Matt Morgan es mierda? Ve a esas peleas y se va a dar cuenta por qué es mierda. Morgan, no. Ya, bueno, y además lo de Rinka King, pero ya está bien, Rinka King en la luz. Usted, todo lo más. Usted es especialista en Rinka King. Yo soy fanático de Rinka King, Rinka King en la luz. Pero, te contesta, pero, hágase pero, cargo. Pero weón, hasta, no sé, po, hasta The Viper G se vuelve un rockstar allá en Rinka King, po, discúlpame. Po. Oye, después vamos a estar porque hubo trajo cola. Oh, sí, el troleo masivo, ¿sí o no? Pero no, Matt Morgan, yo creo, uno de mis favoritos, siento que si bien tiene el porte, tiene el look. Sí, tiene algo de promo, pero luchísticamente hablando, incluso recuerda que tiene unas luchas por ahí con Kurangle, claro, lo llevaron a luchar con AJ Styles y definitivamente no es. Funciona. Es de estos clásicos gigantes que intentaron volverlo al menos un gigante decente como el Big Show, pero se quedó en el camino. Recordemos porque también estuvo en WWE el 2004 y lo no, despidieron. Exactamente, así que. Pero bueno, se agradece el aporte de Felipe Andrés. Rubén Antillanca, un saludo cabrón, los conocí recién en esta temporada de su programa, ya escuché sus dos capítulos más la entrevista en Engranaje, me mato de la risa con ustedes, mucha buena onda, la buena onda de vuelta. Rubén, muchas gracias por escucharnos. Exactamente, porque claro, esa es la idea del programa, que ustedes disfruten con lo que hacemos. Por ejemplo, Jorge Omar Fredes Gallardo: saludos amigos de Suplex, bueno el programa y ojalá comenten del Raw en general, sobre el Orton Sai, la baliza doble que se llevó Cena. Oiga, sí, bueno, no, eso lo vamos a ver después. No, pero vamos comentando el tiro. Ah, el tiro, bueno. Sí, bueno. Bueno, porque por ejemplo, Brock Lesnar fue presentado por Joe Laurinaitis y apareció Cena a retarlo y dijo: te quiero agradecer, le pegó. Y bueno, Lesnar, ¿qué le hizo? Graba un pound, pa, le rompió la cara. Oiga, yo creo que fue la como, o sea, cómo vender un pay-per-view, ahí está. Claro, creo que fue un gran segmento, fue un Raw regular, pero ese primer segmento yo creo que va a quedar bien grabado durante el año. Porque se deja bien establecido a Lesnar como la bestia que es. Exactamente. Lo que sí me preocupa, hablando de lo que decía Jorge de Lord Tensai, es que tenemos a Lord Tensai en Raw. Tenemos a Ryback en SmackDown. Y además, por ejemplo, cuando aparece, no sé, Brodus Clay también está haciendo... Aunque ya Brodus Clay está como pareja. Tenemos varios tipos que van haciendo peleas cortas, varios tipos grandes que van venciendo a todo luchador que se le aparezca enfrente. ¿Cuál es el camino que van a tener con Lord Tensai? Ojalá que sea camino titular y que sea uno de estos feudos puente que permitan subirle el pelo de nuevo a la división de los Estados Unidos, a la división intercontinental. Al menos a mí me está gustando lo que está haciendo Lord Tensai. Sí, no, y me está gustando también lo que están haciendo con Lesnar. Claro. Hay un rumor por ahí que se cree que se buquea a Brock Lesnar como el gran heel invicto. O sea, como era el cual estaría ganando el título en SummerSlam frente a CM Punk, reteniendo el título, llevándolo a WrestleMania, donde se enfrentaría a La Roca. Recordemos que La Roca dijo que su próximo desafío era ganar el título. No dijo cuándo, pero era ganar el título. Y es una de las peleas que se está rumorando para WrestleMania. Las otras dos son Stone Cold con CM Punk y Undertaker con Cena, como si lo hubiesen leído la mente a Tino. Exactamente. Vamos al otro Demix, que ya se deme uno que nos escribe toda la semana. No, gracias, pero Demix, te lo agradezco mucho. No sé si alcance, bueno, en todo caso, saluditos a todos. Al Don Felipe que la lleva. Ay, puta, no puedo leer churros para mí. Como, la última vez me cortaron mi comentario más que la pelea de Daniel Bryan en WrestleMania. Pongo algo cortito, oye, no lo contamos, pues. Que estén bien. Y hablen de la aparición de Halcón en la explosión. Lo hicimos, lo tuvimos. Y del favoritismo del público. Ahora John Cena en su rivalidad con Lesnar. Ya eso. Un saludo para Luis. Oiga, ya, wey. Oye, este saludo no lo leo, pero quiero mandarle un besito totalmente grande a esta mujer que me escribió. A mi amiga personal, Morgan. Mira también. Exactamente, que estaré allá en ASL. Le mando un besito. El 14 de abril en la comuna de Hualpén. Más información, 4esquinas.net. Niños, recuerden promocionar el show de Acción Sin Límite en Hualpén. Lo acabo de hacer. Lo hicimos. Si están en Conce, no falte, y son de cualquier otra parte de Chile, péguense el pique. Para ese día no hay nada mejor que ver buena lucha libre. No se arrepentirán. Buena idea, buena acotación. Saludos al Viera Enojado, al Viera Koala y al Monarch. Saludos especiales para que no se ponga celosos. Besos. Sebastián Esteban Campos, chico de Suplex, un abrazo y gran cariño a todos. Tremendo programa que hacen, entretiene, informa mucho. Más que nada que decirles que sigan así. Éxito. Atentamente, The Road Bottom, cine campeón máximo del Centro de Desarrollo de NGLLXDXD. Bueno, es el público Suplex, es igual que nosotros, weón. Hemos creado un monstruo. Y queremos, oiga, a los que no lo han visto, a los que nos vienen conociendo, revisen las Twitcam del año pasado. Las que se van a matar de la risa. Se van a matar de la risa. Todos los amigos hueveando o pasándolo bien en un departamento. Tuvimos la Twitcam con Kenta, con Super Crazy, y tenemos también la Twitcam de con los chicos de Revolución, Sion, con los chicos de Chile Lucha Libre. Esa es muy buena también. Y obviamente la del aniversario, que fue un despelote. Final de temporada. Exactamente, que fue un despelote total. Y saludos también a mi amigo La Ardilla, Alex Soto, que es miembro del team de WWE Chile, que también nos apoya. Oye, sí, quiero mandarle un saludo cariñoso a la gente de fans de WWE Chile. Chile. No, sí, no va a ser de... Sí, bueno. De Tangamandapio. No, pero no, es que el nombre oficial no pero... Sí, el team de WWE Chile. Son los exacto, le quiero mandar un saludo cariño también por la muy buena onda. Y bueno, hay uno que no se habló, pero que ya se confirmó su lucha para Extreme Rules en un segmento increíble. A mí, por lo menos, me encantó. Uno de mis favoritos, Roddy Piper, en el Piper Pit. No, en la gallera de Viper. No podía ser mejor, porque se acaba de confirmar que Chimos va a estar enfrentando a Daniel Bryan en una pelea 2 de 3 caídas. Y en honor a Daniel Bryan, Bryan Danielson, American Dragon, escucharemos ahora Europe con The Final Countdown. ¿Y por qué esta canción? Porque sí. No, pues, porque este era su tema de entrada en Ring of Honor cuando era campeón de Ring of Honor. Lo acabo de decir. Pero no, pero es que para que les quede claro. Ah, ya, bueno, sí. Bueno, como lo acaba de decir Felipe, este era su tema de entrada en la época de Ring of Honor antes de que se fuera HTML, porque iba a ser tema genérico y ya, entonces para ver. Pero no, esto es Europe, The Final Countdown. Aquí en Suplex. We'll be right back. guys, how you doing? This is professional wrestler and international superstar Colt Boom Boom Cabana, and you made a great choice clicking on and listening to the Suplex. Y estamos de vuelta aquí en Suplex, y como lo prometimos. No, pero escuchó el saludo. Ah, bueno. Nicole Cabana, pues, de nuestro amigo Boom Boom Cabana. Nuevo campeón de NWA. Eso, explique un poquito eso. Claro, que como ustedes saben, se estuvo haciendo unas grabaciones de lo que va a ser NWA Championship Wrestling from Hollywood. El fin de semana pasado, y Colt Cabana venció a Adam Pearce, convirtiéndose nuevamente en campeón de la, no de, de la promoción en general, o sea, es el campeón más importante de la NWA en todo el mundo. Exactamente, bueno, el viejo campeonato de la NWS que se defendió por muchos años en TNA, que se defendió también en su momento en WCW, que incluso estuvo en WWE defendiendo su momento. Exactamente. No, y de hecho Adam Pearce apareció como campeón en el evento de Ring of Honor, en Show in the Sun. No se pudo defender el título, pero tuvo una muy buena lucha. Déjeme acordarme. Contra Adam Cole. Muchas gracias. Muy buena lucha. Y ahora Colt Cabana. Bueno, acá en Suplex conversamos. No alcanzamos a preguntar por sus ambiciones por el título, que había pasado. Pero en backstage, en tras bambalinas, hablamos, y él pretendía volver a recuperar ese título. Se dio en menos de un año, casi un año. Claro. Y bueno, una muy buena noticia. Porque Cabana fue un buen campeón. Lo malo es que fue muy controversial todo lo que estuvo detrás de esos cambios de título en esa época. Bueno, ese es el gran problema que tiene actualmente la NWA con sus títulos más importantes. Bueno, ojalá sería bueno que Colt Cabana retuviera ese título, lo trajera a Chile. Sería bonito, más encima, tener en Chile la posibilidad de ver o tener cerca un título con tanta historia. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar a noticias, porque lo habíamos prometido. Claro. Hablar de artes marciales mixtas, porque hay hartas noticias, y sobre todo esta semana, que fue, todos estábamos esperando el evento UFC 146 en mayo, donde se iba a enfrentar Alistair Overeem, el hombre que, entre comillas, retiró a Brock Lesnar de la MMA, a enfrentarse con el campeón de peso pesado de UFC, Junior Dos Santos, que le quitó el título a Cain Velasquez. Era una pelea horriblemente mala. Exacto. Corta, yo me preparé unas papitas, esa pelea, una bebidita. Esa pelea estuvo en la onda Chimus Daniel Bryan. Ahí. Exactamente. Una pelea que prometía Overeem destrozó. A mi gusto es el peso pesado más importante, o el mejor peso pesado del mundo en la actualidad. Pero salió positivo en dopaje, pues, señores. ¿Cómo es posible? Exactamente. Bueno, sus niveles de testosterona registraron un nivel de 14 igual a 1, más del doble del nivel de la Comisión de Nevada. En reemplazo de esta... De Overeem, están saliendo varios nombres como Dan Henderson. Dan Henderson se ofreció. Eso no significa... Porque aparte, Dan Henderson no está compitiendo en pesos pesados. Uh-huh. Joe Rogan, uno de los comentaristas de UFC, postuló a Mark Hunt. Un nombre que ha tenido bastante aceptación por los fanáticos, un luchador samoano enorme, muy popular, que ha tenido ya 3 victorias al hilo y actualmente está programado para pelear contra Stefan Struve en la cartelera de UFC 146, pero todo puede pasar. Y se está especulando también con el nombre, que a mi gusto es el que menos posibilidades tiene, pero una de esas, por un golpe mediático, lo podría entrar igual. Fedor Emelianenko, The Last Emperor, podría estar pisando UFC. Yo lo creo difícil, pero de hecho está... Bueno, es que salió una foto de Fedor entrenando con guantes oficiales de UFC, pero ya tiene una pelea, creo, casi pactada en Rusia, en la cual aún no se ha confirmado, pero se ve poco probable. Es como el típico rumorcillo que tira. Pero como siempre se dice, en el mundo de los negocios nunca hay que dar todo por descontado, porque si no véanlo pues. Claro, David volvió Lesnar, el año pasado volvió La Roca, cualquier cosa puede pasar. Ahora, ojo, esta pelea aún no ha sido oficialmente suspendida. El 24 de abril es la audiencia donde Overeem ha solicitado oficialmente su licencia de pelea en Nevada, donde se efectuará una segunda prueba para confirmar los resultados de la primera prueba. Y la UFC va a esperar estos resultados para tomar una determinación final acerca de qué es lo que va a pasar con la pelea. De todas maneras, porque mucho se especuló de, ok, no está Overeem, ¿quién va? ¿Mir o Cain Velasquez? Y no, Dana White dijo que no, esa pelea va sí o sí, Frank Mir versus Cain Velasquez, el ganador, que ya como retador número uno al campeonato de peso pesado. Sea quien sea el que gane en UFC 146. Y el main event sí o sí va a estar defendiéndolo Junior Dos Santos. ¿Contra quién? Ese es el gran misterio. Exacto, así que vamos a estarle informando, obviamente. Métanse también en Cuatro Esquinas, donde también va a haber información. Y bueno, este 21 de abril, Porque UFC 145, que lo está transmitiendo en Latinoamérica, acuérdense que lo transmite Fox Sports. Pero premium, me bueno, cago. No, no, si lo transmiten en básico. Pero como a las 3 de la mañana, pero pues. Si ahora es, pero si acuérdate que los horarios son. No, señor, yo lo veía en vivo. Pero no importa, ahí por último. Ey, no, véalo por internet. Por último. Lo mismo. Si Jones se enfrenta a Ratchet Evans. Bueno, eran antiguos amigos, compañeros de entrenamiento, y van por el título semipesado. Joe Jones, que es uno de los luchadores la más... La nueva sensación de la MMA en la actualidad. Desde la Ratchet Evans, que es un tipo durísimo, uno de los mejores luchadores de lo que es la división semipesada en UFC. Así que hacer una pelea va a ser... O sea, serían tontos si se pasan, y esta pelea no resulta ser buena. No, yo creo que va a ser. Yo creo que incluso va a estar al nivel de la de Henderson con Chogun Rua hace un par de meses, que fue la sensación. Pedazo de pelea. Pero bueno, y ya que estamos hablando de MMA, lo prometido, dígame. Pero también se nos está quedando en el tintero lo de Strikeforce, que también va a estar terminando en este mes. El aplazadísimo y ultra controversial GP de los pesos pesados, que si se acuerdan, tuvo, por ejemplo, tuvo la derrota durísima de Fedor Emelianenko, que a la larga le costó la salida de Strikeforce. Que sacaran en medio del camino a Alistair Overeem cuando él no había perdido siquiera. No, pues. Y ahora de que se va a enfrentar Josh Barnett, y se me olvida el nombre del segundo luchador, pero no importa, ahí lo encontraremos. El ganador se está especulando que va a recibir un contrato para luchar en UFC. Bueno, recordemos que Barnett... Va a ser Josh Barnett versus... Cormier. Daniel Cormier. Gracias. Exactamente. Por la final del campeonato peso pesado, claro. Va a ser... Ojalá gane Josh Barnett, porque hace rato que la gente quiere verlo en UFC. Claro. Y bueno, con todo lo que está pasando... La gente quiere verlo en UFC, salvo Dana White. Exactamente. Pero es lo mismo, Strikeforce de UFC, de Dana White. Claro, es la misma cuestión, así que da lo mismo. Pero va a ser una buena pelea y por fin va a terminar este GP que partió súper bien. Pero bueno, con el camino se volvió una cuestión que se chacreó completamente. Eso va a ser el 19 de mayo. Ahí les vamos a dar unos links para que lo vean también. Claro. Porque esto va a ser por Showtime en Estados Unidos, pero... Usted sabe que acá todo... Usted sabe que si cuando lo transmiten en Space va a ser como en 2 años más. Es una cuestión súper atrasada. Pero bueno, eso con el mundo de la MMA. Y hablando de la MMA, algo que ya veníamos... Lo habíamos prometido para la semana pasada... Pero con todo lo de WrestleMania, tenemos la segunda parte de la entrevista a Engranaje Jack. Lo guardamos para que se luciera por sí solo. Exactamente, porque esta entrevista la grabó Felipe Monarch en Gordon Store. Nuestros auspiciadores. Gordon Store, por favor. Portal Lion, local 66. Usted sabe, ahí los mejores productos de lo que es lucha libre y MMA. Polera, figurita, DVD. Lo que usted quiera, lo va a encontrar en Gordon Store. En Gordon Store grabó... No en otra. Obviamente, no en otra. Felipe Monarch conversó con uno de los referentes de lo que fueron los inicios del Vale Todo y el MMA aquí en Chile, Gonzalo Vegas, quien nos habló de, por ejemplo, lo que fue entrenar con el Gorila Martínez, cómo fueron esos años de los inicios de las MMA en Chile, y obviamente, bueno, también salieron unas preguntillas loquillas. Porque esas están para la página. Sí, porque hablamos también con él. Pero le dejamos un compacto con lo más destacado de lo que fue la conversación de Felipe Monarch con nuestro amigo Gonzalo Vegas. Estamos acá con un hombre que para la masa popular de la gente hemos conocido los realities, pero para los que sabemos y amamos el MMA, sabemos que estamos hablando con un hombre que es muy conocido en el mundo del MMA de Chile, Gonzalo Vegas. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Muy bien, Felipe, gracias por la invitación al programa. Suplex, gran nombre, amable. Además, cuando tú entraste al MMA, al arte marciales mixta, ¿tú en qué te especializaste? ¿Cuál era? Porque hablemos de la MMA, porque todo es MMA. Mixed Martial Arts, arte marcial mixta, te da el fondo de que tú te enfrentas contra rivales que tienen diferentes estilos. Exacto. En el caso tuyo, ¿con qué estilo de... Lo que pasa es que el concepto de MMA se fue acuñando más tarde. Nosotros, en rigor, cuando comenzó lo que ya conocemos como MMA, se llamaba Vale Todo. Vale Todo. Era lo que viene del Brasil, en el fondo, que era el Vale Tudo. Entonces, y también llegó a Estados Unidos con el tema del UFC, pero nunca se empezó, no se conocía en un principio como MMA. No. Era básicamente un tema de que no habían reglas, le llamaban. Claro, que de hecho mucho, y de hecho también, ahí te quería preguntar una cosa, porque para no salirnos tanto, cuando saliste de la granja, para los que no cachábamos, y para el general, se hablaba, Gonzalo Vegas pelea, pero para los que ya teníamos un poco, fue una grata sorpresa saber que había un representante y que tenía harta historia. Sí, sí, la verdad es que hubo mucha gente que, claro, que la gente que no conocía el deporte, porque el 2005 no era muy conocido todavía. Excepto para la gente que participaba, era como mal visto esto. Esto era como, yo me acuerdo de gente que hablaba en estos programas de farándula, como este animal que mira cómo se agarra. Y mostraban unos videos que más encima eran así como... Sí, eran unas grabaciones con una cámara así de mano, entonces el tipo se movía, era en un gimnasio súper oscuro en Recoleta, pero del otro lado de Américo Vespucio. Claro. ¿Sí? Tenía una luz colgando muy a los Rocky 1. Exactamente, estaba como todo hecho para que se viera una imagen como turbia, entre comillas. Pero eran la época como de los inicios de esto acá en Chile. Esto fue el 2003, esa pelea. Entonces, claro. No, y de hecho, bueno, ahí también se empieza como a, en el fondo, los que ya empiezan a cachar, que tú tenías una relación muy especial con nuestro querido Gorila Martínez. Sí. Bueno, yo comencé... Cuéntame un poco de eso. A ver, yo a Cristian lo conocí el año, no sé si el 2000 o 2001, cuando él hacía clases de MMA en un gimnasio en Cuarto Centenario, donde yo era alumno, era practicante de taekwondo. En ese tiempo tuve un contacto con él y un año y medio después, el 2002, a mediados del 2002, yo coloqué mi academia y contacté a Cristian Martínez. Le dije, mira, ¿sabes qué? Queremos hacer una academia de artes marciales, que tengamos predisciplina, y una de esas, queremos que el tema del baletop, que llamábamos en ese tiempo. Y obviamente en ese minuto el referente en arte marcial mixta, que era vale todo, era Cristiano. Dijo, ya empecemos a trabajar en Colombia que había en las tranqueras con Avenida Las Condes. Y ahí empecé yo, siempre de lejos, nunca participando, sino que solamente como... ¿Asesor? No, como administrador del gimnasio. Ah, yo miraba las clases y un día dije, ¿sabéis qué? Vamos a poner... Ellos hacían con short. Dije, ¿sabéis qué? Vamos a sacar el dog y voy a meterme a practicar un poco. Y empezamos a luchar y ahí empecé con el baletón. ¿Cuál crees tú que ha sido como su gran legado? Porque hablar acá en Chile de artes marciales mixtas es hablar del Gorila Martínez. Yo creo que, el legado de Cristian es lo que tú dijiste. Yo creo que uno puede hablar de Kurt Mitchell en las artes marciales y nadie se puede olvidar de él. Uno puede hablar sin desmerecer a todos los demás. Creo que está Kurt Mitchell y después en términos de lo que significó para las artes marciales, creo que viene la imagen de Cristian Martínez. Después de Kurt Mitchell hubo mucha gente, el mismo Hernán Martínez, que era el padre de Cristian, que participó con él, y Kurt Mitchell llegó el año acá, no sé, 63, creo que fue algo por el estilo, y ya practicaba jiu-jitsu en ese tiempo, jiu-jitsu tradicional, no el jiu-jitsu brasilero. Claro, hay que hacer la diferencia. La diferencia, no... Porque además el jiu-jitsu tradicional permite golpes, mientras estoy de pie yo te puedo golpear con puño y mano, si te llevo al piso te puedo hacer solamente llave. El jiu-jitsu brasilero dejó los golpes de lado y solamente se fue el tema de la lucha de piso. Y las palancas, los agarres y todo eso. Y se especializó obviamente en otras cosas. Bueno, yo creo que viene Kurt Mitchell y después de eso, en términos de como grandes golpes en las artes marciales, para mi entender, sin ofender a nadie, creo que viene el tema de Cristian Martínez. ¿Por qué? Porque Kurt Mitchell introdujo las artes marciales y luego Cristian, cuando vuelve a Estados Unidos, cuando pasó ya 3 o 4 años, dijo, ¿sabes qué? Lo que lo está llevando allá es el tema de las artes marciales. Dijo que karate, y el karateca toda la vida, y un exponente de karate espectacular. ¿Y estamos hablando de qué año más o menos? Esto tiene que ser 94, 95. Cuando comenzó él, cuando lo trajo acá y se vistió de corto, dejó el karategi, se puso las patas, porque en ese tiempo todavía se le daba con sí, esas patas. Exactamente. Como de lucha, como de la lucha clásica olímpica. Claro, buscando como tratando de asemejarse un poco. Exacto. Gonzalo, quería preguntarte acerca del estado actual que tú ves el MMA en Chile año 2012. ¿Cómo lo ves tú? Ay, a ver. Yo soy súper crítico del MMA, creo que es una disciplina espectacular. Creo que es un deporte que vino para quedarse, a muchos no les gusta, pero sin duda es lo que, en términos de, esto es como la suma de todas las virtudes de las demás artes marciales en términos de competencia. La ventaja que tiene la MMA es que se reduce solamente a la competencia entre el octágono. Todo lo demás, todas las demás atribuciones que tiene la otra arte marcial no las tiene. Yo siento que en este minuto en Chile hay un vacío que Cristian se fue y que es irrecuperable. Por lo menos en el corto y mediano plazo. Claro. Ahora, yo sé que hay gente que está trabajando como no sé, Víctor Vázquez, participó también de la Escuela Cristian. Hay videos, yo tengo videos donde Víctor fue, en el cual fueron juntos a pelear a Brasil, y relato de hecho de Cristian Martínez, me decía, llegamos con Víctor y ellos peleaban en esa época sin guantilla, a mano descubierta, solamente el protector genital. Exactamente. Y me decía que tenía una conversación con Víctor en la que miraban, así como esa raja que está ahí, se tomaban y era como, Víctor, ¿a qué vinimos? Era como si tú y yo vamos no sé dónde y de repente, ¿qué estamos? Mira cómo se están golpeando, porque no es lo mismo uno mirarlo y practicarlo, claro, que darte cuenta, y en Brasil en ese tiempo en el IBC, y que era el International Vale Tudo Championship, que los tipos se agarraban así, y si no te rompo la cara, me rompo la mano, y el chocolate así como... Bueno, y de esa época, sin duda que también después se separaron por un tema personal, en los cuales yo, Cristian, también nunca me dijo las cosas, por lo tanto nosotros no nos informamos de nada de eso. Pero creo que por el lado de Víctor Vázquez va en el fondo la gente que en este momento está trabajando, desde mi punto de vista, en términos de organización, creo que de lo más serio. Ahí también está Humberto Lambuena, ahora con todo el respeto que me merece, yo no he visto pelear de Humberto. No, de como taekwondista, claro, es lo mejor que ha tenido Chile junto a Centeno, sin duda alguna, nadie puede negarlo. Pero dentro de las marciales mixtas, yo creo que para enseñar MMA tienes que pelear MMA. Esa es la ventaja o desventaja que tienen en el fondo los profesores de MMA. Exacto. Yo puedo hacer karate tradicional y nunca combatir, porque las artes marciales se componen de otras variables, que pueden ser formas, pueden ser bailes, como en el caso del Kung Fu, manejo de instrumentos musicales, caligrafía en el caso del karate, pero en MMA todo se circunscribe solamente al tema de pelear. Oye, hablé un poco de tu carrera. Al final, ¿en qué? ¿Cuál fue tu registro? ¿Mi récord? ¿Tu récord? Yo hice 5 peleas en MMA y gané las 5. 5-0. 5-0. Ahora, mi pretensión cuando digo esto no es que escucho, sí, mi carrera profesional y claro, todo el estilo. Yo, la primera vez que me subí a pelear MMA, que la película, ojo, que están las 5 en YouTube, ¿eh? ¿Sí? No, esto no es cuento. Pero no, igual las vamos a sacar las vamos a subir a la página de Suplex. Sí, la gente que busca en YouTube Gonzalo Vega va a ver muchas cosas, y entre eso, si pincha MMA o Vale Todo, van a aparecer las 5 peleas. Hagan crítica técnica, crítica de lo que quieran, no tengo ningún problema. Pero me subí. Okay, yo me subí el año 2003, la primera pelea, cuando era muy poco en Chile los que se habían subido. Había todo un tema de susto y yo cuando me subí, te aseguro que las piernas me tiritaban así. Todas las veces pasó lo mismo. Y no pretendo con este récord decir yo soy magnífico ni mucho menos, ¿no? Creo que tuve la suerte de ser como la segunda generación de la MMA después del grupo Cristian. Veníamos los alumnos de él. Y bien, tuve la ventaja, no sé, la primera vez gané por nocaut técnico, después se lesionó uno. Gané en Arica con una guillotina, después gané por punto y la última la gané por nocaut. ¿Y esas 5, cuál es la que te quedé con la que dijiste ya, puta, con esto ya? No, la primera. ¿La primera? Sí, la primera fue espectacular. Me acuerdo que había un tipo sentado que había estado viendo, no sé, semana atrás, no el UFC, estuvo en el King of the Cage. King of the Cage. Y el tipo terminó el torneo y Cristian me dice el otro día, o en la semana, me dice, ¿sabes qué? Nos llamó un tipo, nos mandó un mail diciendo que había sido una lástima que porque yo le dije a Cristian, yo peleo, pero yo abro. Vienes a ver todas las peleas y el chocolate dando vuelta, porque me conozco, me da susto. Y la crítica, no la crítica, pero el comentario del tipo era que lástima que esa pelea fue la pelea inicial, tendría que haber sido la pelea de fondo, porque la verdad peleé con Juanito Ávila y nos dimos temor. Nada más que el tipo tiene una cabecita así chiquita. Y nosotros practicábamos, hay una técnica japonesa que se llama Teicho, que lo ocupaba, por ejemplo, Ken Shamrock, en la época que peleaban en Pancrase, que ocupaban incluso unas canilleras. Bueno, el tipo cuando estaban peleando en el piso, no ocupaban mano cerrada, sino que se pegaban mano abierta. Nosotros entrenábamos con Teicho, para poder estar a mano limpia, sin guante. Entonces cuando estábamos guanteando, no nos pegamos así, sino que empezamos a pegarnos de esta forma. Lo único que nos prohibíamos era pegarnos frontal. Pero para poder ocupar la mano mientras estábamos en el piso fuerte y meterle al compañero y que el tipo se cuidara, era mano abierta, pero con esta parte. Y el tema fue que la primera pelea que yo hice, claro, estaba tan acostumbrado a hacer eso y a luchar, que se me olvidaba cerrar las manos. Entonces tirando los 40 pa'. Fíjate en la pelea, y hay muchas veces que estamos con la mano abierta. El otro tipo, así, la manito cerrada, me dejó un hematoma de este tamaño acá, el brazo me lo dejó, la movilidad de este brazo lo perdí durante 2 semanas. Y gané a los 12 minutos y medio el tercer round, del segundo para el tercer round yo no salía. Yo dije a mi hermano que estaba ahí de 6, cuando digo, Alfredo, no puedo, estoy destruido. ¿Qué decía tu mamá? Mi mamá no quería, y después a los 10 minutos estaba gritando como loco. Mi mamá estaba hacia afuera gritando de un vocabulario que te moría. ¿Viste lo de la chica aranca el otro día? Sí. Es una vamos a la hora que mi mamá gritaba esa noche. No, vamos a buscarla. No, horrible. Pero me dijo, ¿hay algo que puedo hacer para que no pelee? Le dije, no, difícil, mamá. Es como, ya te voy a ver. Bueno, y gané la pelea porque yo le digo a mi hermano en el segundo round, de segundo para el tercero no salgo, ya no puedo más. Estaba con los brazos así, destruido, el otro también. El otro estaba agarrado así, mirada, porque me cachaba que yo estaba aflojando. Y ahí se tira Cristian y me dice, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir o no va a salir? Y ahí no sé qué. Bueno, mi hermano me pasa el Gatorade y yo, en vez de tomármelo, lo tiraba así. Y dije, ya vamos con todo. Y salí como loco, me empieza a dar. Y realmente el tipo se me viene. yo estaba muy bien, trabajaba mucho el clinch, mucho la tomada para trabajar la rodilla. Y tuve la suerte de agarrarlo y meterle un rodillazo en la ceja, le corté la ceja, y en ese minuto cuando él se va para atrás, Cristian lo mira, abre la pelea y no lo dejaron seguir peleando por técnico. Y eso fueron este extracto de lo que fue la entrevista de Gonzalo Vegas que hizo aquí Felipe Monarch, y que obviamente va a estar disponible en la página web el día viernes, bueno, entre el viernes, el sábado, el fin de semana, dejémoslo el fin de semana. Pero ojo, va a ser en video. Esta vez en video, sí. Exactamente, pues ahí tenemos unos extractos de alguna de las peleas que de las que hablaba ahí Gonzalo. Muy buena onda, quiero mandarle un gran abrazo a él por la disposición. Ojalá les guste la entrevista, tratamos de, y consideramos también que era interesante tener la visión de Gonzalo, todo el mundo lo conoce, el Real y toda la cuestión, pero este tipo tiene experiencia. Queríamos conocer también, a saber más de Gorila Martínez, que creo que es uno de los grandes referentes del MMA chileno, y también vamos a tener más adelante algunas otras novedades con respecto al MMA en Chile. Claro, así que ahí vamos, no quiero adelantar nada, pero vamos a tener más novedades. Por ahora, el fin de semana pueden descargar esta entrevista, o sea, no descargarla, verla a través de nuestra página, que es suplexpodcast.wordpress.com. Y para los fanáticos del UFC, un tema que por ahí me lo pidió, y un saludo cariñoso a Charlie Lobo Alfa. Esto es el tema oficial cuando parte un evento UFC. ¿Cuál es el tema que siempre sale? Este, Feel the Pain, Steam, aquí en Suplex. Igual, por ejemplo, han habido situaciones en las cuales, después de que yo perdí la memoria, ¿cachai? Y dijimos, loco, y como que mis viejos estaban ahí mirándome y me dicen, ¿cómo estuvo la pelea? Y le digo, bien, y no me acuerdo de la mitad de la pelea, pues bueno, ¿cachai? Sí, señores, lo que acaban de escuchar ustedes es nada más y nada menos que el ícono extremo de Chile, Santiago Sangriento, que una entrevista que grabamos el año pasado, antes de que viajara a España, en una entrevista muy personal, como dos viejos amigos, porque lo conozco muchos años a Santiago Sangriento, donde hablamos de todo, porque si bien ya lo hemos tenido varias veces acá en Suplex, pueden revisarlo en los programas pasados, del año pasado, una entrevista muy ya sin máscara, una entrevista muy sin máscara, muy parecida a lo que tratamos de hacer con Engranaje, pero a esta sumamos el hecho también que es un viejo amigo comentándole a otro viejo amigo su vida en la lucha libre. Bueno, está muy entretenida. Vamos a presentar la próxima semana la primera parte, luego la segunda parte y la entrevista completa, que también dura más de una hora en video en nuestra página web. Exactamente, y recuerden que esta semana va a estar lo que es la entrevista de Gonzalo Vegas en la página, y también va a estar lo que es la entrevista, esa entrevista cortita pero bastante interesante que tuvimos con Serge Sale. Exactamente. Oiga, antes de que nos vayamos, esto lo tenía que decirlo. Claro, comentarios en el muro de podcaster.cl, señores. Bueno, ¿por qué esto? Porque tiene mucho que ver con lo de la semana pasada de NGLL. Es más, ya empieza a sonar la música de Viper G de fondo porque tenemos que hablarlo así. Bueno, ya, puta la mire, todo partió cuando Edward Curalán, que ya habíamos leído un mensaje de él, nos decía así: buena cabros, excelente programa, loco, y la entrevista en Engranaje Notable. Jaja, el Viper, la weá, chanta, weón. Entonces, en ese momento, Andrés Segnam nos dijo: ¿qué onda, Edward? ¿Weón, está picado, weón? Hay muchos. Estoy tratando de entender. No, que pero legal. Hay muchos luchadores y te preocupes por uno solo. Déjate de dar jugo, weón, vive tu vida y deja vivir al resto, weón. ¿Y qué le responde el otro? Después le dijo: ja, ja, ja, ja, creo que es otro el picado, sí. Igual las canciones están originales. Golpe al hígado en ese momento. Pero Andrés le respondió: pero te fijáis en la calidad de lucha, o si la canción es una original, lo has visto luchar, perro, si no le gusta ese wrestler, no lo ves quichado. Quiero hacer una acotación, Andrés. Obviamente que nadie lo ha visto luchar si este weón no ha luchado nunca, por favor. Pero oiga, aquí llegó el elemento sorpresa. Valentina Parada, una chiquilla que no sabemos quién es, pero seguramente escucha Suplex, dijo: si yo lo he visto luchar, o al menos en prácticas, y no lo veo como un chanta. Es más, uno que también está empezando en esto, y todos merecen una oportunidad. Nadie es perfecto, excepto Jesús. Para allá, cuando lo veas en un evento, después critica, no antes. Y si escupes tanto hacia el cielo, te puede llegar en el rostro. Nunca critiques sin conocer. O sea, con los cabros de Orde Topo Robo estamos cagados. No, aquí queremos dejarse una acotación. Está bien, entendemos que puede haber gente nueva generación que esté molesta con lo que hemos hecho en Suble, con lo que se ha hecho, como ya dije, en Orde Topo Robo, en todos lados donde hemos estado agarrando para la palanca a nueva generación lucha libre. Pero seamos sinceros, es que no hay forma de no agarrarlos para el video. O sea, está todo hecho para eso. Pero sí, quiero decir, si van a hacer un evento, obviamente nosotros lo de Suplex vamos a estar viéndolo. ¡Sí! ¡Yo voy a ir! Si el evento es bueno, lo diremos. Y si no es bueno, lo vamos a decir con más ganas todavía. No, de hecho, es más, nosotros vamos a juntarnos entre todos NGLL fans, y vamos a crear también, vamos a poner fan de rano. ¡Ay, pero qué onda! No, ¿qué pasa? Que estábamos con un... No, ya voy a cerrar. Estábamos ahí con un streaming en vivo de otra cosa que estábamos viendo. Exactamente. Y no era una porno. Claro, no era. Oye, antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo cariñoso a mi amigo personal Kaiser de Perú, que me anduvo mandando yo unos tuiteos. Se está agarrando. No solo Banabá tenía un luchador chileno que le echaba bronca, sino que también Kaiser. Eso va a estar interesante cuando estén acá. No, sí, esta cuestión de las redes sociales da para todos, señores. Y obviamente también le queremos dar unos saludos a la gente que también nos apoya, obviamente. WWE Universo Chile. Sí. A la gente de los Chile Wrestling. Exactamente, de todos los foros de Chile Wrestling. También a la gente de los foros de lucha de Portalnet.cl. Sí, un abrazo para ellos también. Quiero repetir mis saludos también al Team WWE Chile, que está ahí todos los lunes. Que ahora se han organizado nuevo y van a estar presentando, ahora en Sport Café, van a estar presentando Extreme Rules. para toda la gente, así que... Pero busquen otro lugar, es muy caro. Sí, bueno, bueno, ahí, si ustedes están interesados y quieren verlo ahí, bueno, métanse al grupo de ahí del Team de Chile. Y obviamente, caro. Y obviamente, las páginas que nos apoyan y que también transmiten Suplex. Obviamente, Darkson.cl, como siempre les decimos, en Darkson.cl quizás se demore un poco más en salir el podcast. En HD. Exactamente, se escucha súper bien. Es más, escucha cómo respiramos en su oído. Hay algunas que no lo van a agradecer. Exactamente. En weonsinvía.es también nos encuentran. Y también en cuatroesquinas.net. Pero como siempre, la madre de todo es podcaster.cl. Exactamente. Y bueno, nos vamos a despedir. No, no hubo mucha noticia, pero de lo bueno a poco, dicen por ahí. Exactamente. Así igual que... hicimos fundir la cuestión. Somos así. Así que bueno, le queremos mandar de nuevo un saludo a nuestro amigo Camilo. Bueno, claro. O su hermano. Claro, que está en este momento trabajando por el progreso de este país. Pero volverá. Y también quiero mandarle un saludo cariñoso a Rodrigo Pavés. ¿Quién es Rodrigo Pavés? Es el dueño de Gordon Stores. Sí, exactamente. El nombre de Gordon Stores. Exactamente, Gordon Store, la tienda de la lucha libre. No hay más. Exactamente. Gordon Store, los mejores merchandising, poleras, DVDs. Vamos a tener a fin de mes un tremendo premio. Lo estamos reservando porque se viene con Tutti Gordon Store. Para la gente que deje los comentarios, ya se están anotando una bebida para este super premio que tiene Gordon Store. ¿Dónde está Gordon Store? En el Portal Lion, local 66, cuarto piso. Si tú quieres llamar a Gordon Store para cachar qué productos tienen, el 234-0010. También te puedes meter a Facebook, buscas Gordon Store, o en Mercado Libre, que también están los productos de Gordon Store. Así que bueno, nada más por esta emisión. Claro. ¿Algo más que comentar? Nada, bueno, porque usted se va a Concepción el sábado. No, me voy el viernes, voy a estar llegando el sábado a Concepción. Así que los amigos Conce reciben bien a The Viera Brothers. Exactamente, The Viera Brothers. Y el domingo alcanza a llegar algo, ¿no? Si llego, con suerte voy a estar viendo algo de Lockdown. Pero voy a tratar de hacer lo posible para llegar y poder ver algo por lo menos de Viva la Watch. Perfecto, yo este fin de semana no voy a ir a ningún lado porque mi madre está de cumpleaños, voy a ir a regalonearle el día domingo. Tenía muchas ganas de ver Lucha Libre Chilena, pero bueno, tenemos todo el año, pero bueno, quiero también mandarle un saludo a mi viejita linda, que la amo mucho. Exactamente. ¡Mamón! Y si ustedes tienen la oportunidad, obviamente, vayan a ver Lucha Libre. Sí, vayan, no sean flojos. Vean, 8 eventos en un fin de semana, o sea, no hay por dónde perderse. Valparaíso, Concepción, Antofagasta. Y Santiago. Y Santiago, obviamente. Así que no, nada más que decir, pues, Nico. Claro, simplemente estén atentos a las actualizaciones aquí de Suplex, revisen las páginas que nos apoyan, y como siempre, un gran abrazo a todos ustedes. Sigan apoyando la Lucha Libre. ¡Yeah! ¡Chaito! Se nos acabaron las energizantes. Los luchadores se fueron a su camarín. El dueño del gimnasio nos comienza a apagar la luz. Pero nosotros volveremos recargados e informados para un nuevo capítulo de Suplex. Fue una hora y media de lucha a través de Darkson.cl, cuatroesquinas.net y weonsinvida.net. Ya volveremos en un próximo capítulo con más informaciones a través de Suplex.